¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El pianista, tecladista y compositor James Francis, con apenas 23 años, se ha constituido en una de las jóvenes promesas figuras de la escena jazzera contemporánea, con un toque realmente muy, muy moderno, con una mezcla realmente fascinante, propia de un chico de esa edad, con aires hip hop, aires pop, aires jazzeros, por supuesto, en una mezcla realmente fascinante, muy escuchable, muy, muy entradora, haciendo su debut para el mítico sello Blue Note, un sello que ha decidido adoptar de las manos de su actual director, presidente, un hombre muy joven, ha decidido adoptar esta línea de promoción de jóvenes músicos con esta mezcla que habla un poco de la contemporaneidad, de la música, de la actualidad del jazz y por supuesto la posibilidad de entrar a las grandes ligas a través de un sello como el de Blue Note, ¿no? Para esta joven camada de muchos músicos realmente muy muy jóvenes. Robert Glasper, Stephen Harris, Justin Watts, se me escapa algún otro, gente muy muy jovencita que ha hecho su debut en el sello que hoy por hoy forma parte de la troupe Blue Note. Calificado como un pianista con un dinamismo líquido en su toque por el New York Times, James Francis comenzó a tocar el piano alrededor de los 4 añitos, siendo muy apenas un niñito, además con una, obviamente con una formación muy clásica y también, cuando no, una educación musical propia de esto, de asistir a las iglesias y haciéndose cargo de los teclados en cada reunión dominical. Dotado además de una afinación perfecta y esta cosa rarísima denominada sinestesia, que es la capacidad de oír en colores, una cosa muy rara, esta cosa que muchos músicos o muchas personas, no necesariamente músicos, ven la música al escucharla, la ven en tonos de diferentes colores. Allí en la ciudad de Houston se graduó en la High School for the Performing and Visual Arts de la ciudad de Houston, decíamos, una de las incubadoras más fiables del país para los talentos de jazz de la era actual, una fábrica de talentos que han inundado el panorama jazzero no solamente local, sino, hablamos de local, de la ciudad de Houston, sino de la localía también en el territorio norteamericano. Para el disco que vamos a escuchar hoy, su debut en el sello Blue Note Fry, que publicó Blue Note Records el 18 de octubre del año 2018, Francis convoca a varios de sus colegas y amigos y graduados también de la Escuela de Arte de aquella ciudad. Hablamos del bajista Burns Travis II, el baterista Jeremy Dutton, ambos de la ciudad de Houston, y el baterista Dallas Mike Mitchell, que aporta su música en uno de los temas, un muchacho, un amigo de la adolescencia de Francis. Además, en 4 de los temas, el reconocidísimo, en la actualidad uno de los músicos más prominentes del panorama jazzero estadounidense, americano mundial, hablamos del guitarrista Mike Moreno, conocido de Francis de hace muchísimo, muchísimo tiempo, le proporcionó al propio Francis un apoyo crucial después de que se trasladara a Nueva York hace aproximadamente unos 5 años. Y recuerda, siempre que escribía música nueva, me hacía venir a tocarla. Siempre estaba dispuesto a compartir y siempre hacía conciertos conmigo, incluso cuando llegué aquí por primera vez. Además, entre los convocados por el propio Francis para este su gran debut en el sello Blue Note, encontramos a la joven estrella del vibráfono Joel Ross, proveniente de la ciudad de Chicago. El pianista conoció hace aproximadamente unos 8 años y recuerda es una de las personas con más talento que conozco, siempre ha sido así de bueno siempre. También otro de los convocados, el gran saxofonista Chris Potter, un gran mentor y un gran director de banda, recuerda Francis. Además de también tres cantantes desconocidos para mí, pero muy muy conocidos dentro del panorama del hip hop y del rhythm and blues estadounidense. Hablamos de Yeva, Chris Turner y la australiana Kate Casely-Zug. El disco producido por Derrick Hodge, bajista del Robert Glasper Experiment, el grupo del pianista también artista Blue Note Robert Glasper, aportando su experiencia como productor pero además como músico de este notable grupo, el Robert Glasper Experiment, de quien el propio Francis dice, es alguien que, como yo, considero un músico híbrido, alguien que puede pasar de un género a otro. Eso es lo que ocurre en este álbum, pasar de un género a otro, todo mezclado, pero realmente con una cadencia y una continuidad musical realmente fantástica. Un álbum para que todo el mundo pueda escucharlo, según el propio Jane Francis propone. Escuchamos la primera parte de este disco realmente muy agradable, muy lindo. Flight, debut del pianista, tecladista y compositor Jane Francis. Debut para el sello Blue Note, que lo publicó el 18 de octubre del año 2018. Bajo acústico y eléctrico Barnes L. Travis en la mayoría de los temas. Jeremy Dutton en batería. Michael Mitchell en uno de los temas también en la batería. Mike Moreno, guitarrista. El propio Francis, piano y teclado y la composición de la mayoría de los temas. Chris Potter, saxo en cuatro temas. Joel Ross, vibráfono también en cuatro temas. Las voces de Chris Turner, Casely-Zug y Yeva, cada uno de ellos en un tema. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Thank you. Y'all ready? Thank you. spent all my will. Oh, but I know, oh, I know my day will come and I'll see the sun and it all just might come crashing right back down to the ground. Thank you. all of us here, we'd like to be the first to welcome you to Houston. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Comentábamos en el inicio de la formación musical de este muchacho, y él reconoce con mucho orgullo pertenecer a esa generación de exalumnos, de importantes exalumnos de la High School for the Performing Arts and Visual Arts de la ciudad de Houston, siguiendo los pasos de Robert Glasper, de Jason Moran, como por ejemplo grandes exponentes de la escena jazzera contemporánea y proveniente también de aquella prestigiosa institución. Tengo grandes zapatos que llenar, dijo en algún momento el pianista. Houston es la ciudad que tiene un híbrido de músicos cuya música no se puede clasificar. Simplemente tocan música desde sus personalidades. El jazz necesita más gente que sea ella misma y no se amolde a lo que vino antes. Un claro manifiesto de sus intencionalidades o de sus intenciones musicales, principios enarbolados por la gran mayoría de los músicos jóvenes de su generación. Venía de mi propio lugar, haciendo mis propias cosas, remata el joven músico de 25 años. Consultado acerca del motivo del título del álbum Flight, él responde: piensa en los hermanos Wright y en cómo todo el mundo los llamó locos por pensar que se podía poner un ser humano en el aire, recuerda riendo. Se trata de desafiar las probabilidades. Así soy yo. Hay gente que piensa que su primer disco debe ser directo, en el que tienes que tocar Giant Steep, por ejemplo, y un montón de standards. Tienes que marcar lo que tienes que hacer y luego tocar un montón de notas. Pero la idea general para mí era mostrarme como artista y expresar lo diverso que puedo hacer, acústica y eléctricamente. Acerca de su primer encuentro con el guitarrista Pat Metheny, que recordemos, hubo un primer encuentro en el que participó de un trío y en la actualidad forma parte de la nueva formación de Pat, la Side Eye Trio, con el que acaba de grabar un EP promocionando su próximo lanzamiento para el 10 de diciembre próximo. Y él recuerda: me armé de valor para presentarme en la pista de un aeropuerto. Le dije que era un gran fan y que su música me había inspirado. Y Pat me respondió: sé quién eres, llevo viendo tus videos desde que estabas en el instituto. pasate por mi casa y toquemos. La relación se consolidó y el pianista formó parte de la última agrupación del guitarrista La Seida y Trío, con la que ha rodado los dos últimos años y grabado recientemente, o publicado recientemente, un sencillo promocionando su próximo lanzamiento para el próximo 10 de septiembre. Al momento que Francis lo abordó al guitarrista en aquella anécdota comentada por él en el aeropuerto, para entonces el guitarrista ya tenía noticias sobre la música de Jane Francis, no solamente por haber visto los videos, como le comentó, como le confesó en persona, sino por una anécdota que el propio Pat comentó. Mi buen amigo, el gran baterista Eric Harlan, me llamó un día para hablarme de Jane Francis y de que quería reunirse conmigo. Le propuse que consiguiéramos un bajista y que hiciéramos una sesión. Eric me dijo, no necesitas un bajista con James. Ese fue un día increíble y a partir de ahí se formó la idea de construir una primera edición del concepto alrededor de James y su increíble talento. Un sueño hecho realidad, un cuento de hadas, una película de Disney, pareciera ser la oportunidad inmejorable que se le presentó a Jane Francis, un poco propuesta por él mismo y otra por el consejo de Eric Harlan, gran amigo de Pat, pero también conocido de Jane Francis. Sigamos escuchando la segunda y última parte de este disco realmente lindo, muy entrador, como decíamos, muy del gusto de todo el mundo, según el propio Jane Francis. Un disco para que todo el mundo lo pueda escuchar, según sus propias palabras. Flight, publicó Blue Note Records el 18 de octubre del año 2018. Dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. I Are you ready for? Bien, acabamos de escuchar a James Francis con su álbum debut para el sello Blue Note, Flight, publicado por el sello de la Nota Azul el 18 de octubre del año 2018. Lo acompañan viejos colegas, camaradas, algunos amigotes de la escuela secundaria con orientación artística, donde se graduó él, muchos de sus compañeros y otros grandes también músicos de la actual escena jazzera estadounidense, como por ejemplo Stephen Harris, Eric Harlan, Terrace Martin, entre otros. Bien, entonces músicos que lo acompañan en esta primera aventura para el mítico sello estadounidense son Barnes Earl Travis en bajo acústico y eléctrico, Jeremy Dutton batería en la mayoría de los temas, Michael Mitchell en batería en uno de los temas, el guitarrista Mike Moreno en 5 temas, Chris Potter en 4, el gran saxofonista estadounidense Joel Ross, un joven vibrafonista también muy celebrado en los últimos años, en 4 temas, y las voces de prisioneros del mundo del hip hop y del rhythm and blues, Chris Turner, Kate Casey-Lizag y Yeva, cada uno en un tema. Hacíamos mención hace un momentito de su gran amigo el guitarrista Mike Moreno, que a la llegada de Francis a la ciudad de Nueva York, eso fue en el año 2013, su amigo de años, le dio una mano enorme, subiéndolo a sus escenarios, subiéndolo, presentándolo como futura estrella dentro del movimiento, cosa que Francis recuerda de la enorme mano que le dio el guitarrista aún en aquellos momentos en los que las cosas no estaban ni siquiera tan bien para el propio guitarrista. Moreno nunca lo abandonó, siempre le tiende una mano. A su llegada a la ciudad de Nueva York, no era un ignoto personaje del ambiente. Ya había generado cierto revuelo en el ambiente jazzero, aún antes de su llegada a la Gran Manzana. Fue el músico más joven en recibir el premio del presidente de la Federación Americana de Músicos. Además, la revista Downbeat lo había premiado 2 veces en la encuesta anual por composición y arreglos de jazz. Su banda había sido telonera de la reunión, de la legendaria reunión de los Jazz Crusaders, y además había actuado en el Festival de Jazz de Monterrey con un gran suceso. Además también el joven pianista Taylor Esty, un pianista nominado al Grammy, ha descrito a Francis como preparado para convertirse en una voz importante en el instrumento. Tiene la pasión, la creatividad y la capacidad de ser un verdadero líder entre su generación. Luego de un tiempo, a esta parte, ha confirmado con creces aquellas primeras expectativas que se tenían con respecto a su capacidad como músico. Su última cocarda, por así decirlo, es la que obtuvo cuando el gran guitarrista Pat Messini lo convoca para su última formación. Un encuentro bastante curioso y gracioso que comentamos hace algunos pocos minutos atrás. Bueno, muy bien. Juan Carlos Preus con la presentación de este álbum. Gabito Merlo en controles. Como siempre te recomendamos, date una vuelta por nuestro blog aldemedianoche.com.ar por información con respecto a este completo y otros. Te esperamos ahora dentro de pocas horas para nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche. Hasta entonces, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias.